Estimados amigos, es triste ver cómo Satanás engaña a la gente y les tiene sumergidos en el error para que no conozcan a Cristo. En estos días estaba pensando en hacer un video con respecto al infierno y casualmente ayer recibí un correo de un señor ya mayor de edad, de esa secta que va mucho a las calles pero que no cree en Jesús como Dios ni en el Espíritu Santo, y estaba intentando convencerme de que el infierno no es real porque no va de la mano con el Dios de amor que la Biblia enseña, decía él. Y realmente me dio mucho dolor y lástima, ya que la gran confusión que las personas de esa secta tienen sobre el infierno y otros temas se debe a que están equivocados en la base misma del Evangelio. Para comprender las doctrinas difíciles, primero necesitamos estar correctos en la doctrina principal del Evangelio y la obra de Jesús en la cruz. Pero ellos no creen que Jesús sea Dios o que sea divino, y por lo tanto no alcanzan la salvación. Creen que sirven al Jehová del Antiguo Testamento, haciendo referencia, según ellos, al Dios Padre del Nuevo Testamento. Pero no lo pueden conocer porque Jesús dijo que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Tampoco creen que el Espíritu Santo sea una persona y lo tratan como si fuera una fuerza. Y al hacer esto, están contristando al Espíritu Santo, quien, por cierto, es el encargado de llevarnos a toda verdad. Esto explica por qué están en tantos errores doctrinales, porque les falta el espíritu de verdad. Y como dije al principio del video, una de las doctrinas que ellos no comprenden es la del infierno. Es por esto que quiero solamente responder algunas preguntas que la gente tiene sobre este tema, a pesar de que ya tengo un video, digamos que bastante profundo al respecto. En primer lugar, ¿es compatible la idea del infierno con un Dios de amor? ¿Por qué Dios enviaría a la gente al infierno por toda una eternidad si Él es amor? Efectivamente, la Biblia nos habla sobre el amor de Dios, pero también nos presenta su lado celoso por la santidad. Una de las principales cualidades de Dios es que Él es santo, y porque es santo no puede soportar el pecado. Dios aborrece el pecado y es por eso que el hombre pecador no se puede acercar a Él si primero no es limpio. También la Biblia nos enseña que Dios es justo y en su justicia Él está obligado a castigar el pecado del hombre. Por eso el infierno es un lugar justo, porque allí van las personas pagando por sus pecados. Dios no es culpable de que el hombre pecara. Él nos dio la opción entre la vida y la muerte, pero el hombre eligió el pecado. Cuando alguien comete un delito como un asesinato o algo así, la mayoría de personas reclaman justicia ante las autoridades y en muchos casos pedimos la cadena perpetua debido al gran delito que la persona cometió. Piensen esto por un momento. Si nosotros, que somos malos, exigimos la cadena perpetua para un violador o un asesino, entonces ¿cuánta ira sentirá Dios hacia el pecado debido a su carácter santo, el carácter santo y justo de Dios? Piense también en aquellas personas malvadas que vivieron toda su vida emborrachados de placeres y pecados, oprimiendo al pueblo, como el rico de la Biblia en la historia de Lázaro, y que luego al morir no reciba el justo juicio de Dios por su maldad. Dios es justo y en su justicia perfecta y santa, Él tiene que castigar el pecado severamente. Si Él permitiera que el alma del impío al morir fuera aniquilada y no recibiera juicio, entonces ¿dónde estaría la justicia de Dios? ¿Dónde estaría su justo juicio contra aquella persona que te oprimió toda su vida sin arrepentirse? La Biblia dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Cómo podemos ver el amor de Dios en todo esto? En la cruz. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese, estimado amigo, es el gran amor de Dios. Cuando ninguno de nosotros merecía perdón, Dios envió a su Hijo para llevar nuestra culpa y que todos los que le reciban en el corazón sean salvos y que por lo tanto escapen de la condenación eterna. El Padre derramó toda su ira por el pecado sobre la persona de Jesús, su unigénito Hijo, para que cualquiera que acepte el regalo gratuito al reconocer que Jesús llevó nuestro pecado, tomó mi lugar, esa persona sea salva y no se pierde en el infierno. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si no hubiera condenación eterna ni infierno, si el alma se aniquilara al morir y no hubiera castigo eterno, entonces ¿para qué Dios envió a su Hijo al mundo? ¿Para qué necesitamos ser salvos? ¿Salvos de qué? Obviamente de la condenación eterna, el infierno. Hablando de este tema y de cómo un día los cuerpos de los muertos van a resucitar para ser juzgados, Pablo dijo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. En fin, si no hay condenación eterna, entonces ¿para qué vamos a salvarnos? Si no hay que darle cuenta a Dios por nuestros pecados un día en un juicio, entonces ¿para qué hay que buscar el perdón, la redención y la santificación? La Biblia habla muchísimo acerca de este tema y demuestra que es un lugar real de tormento eterno para los pecadores. En el Sermón del Monte Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. También dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Luego le dijo a unos que no creían en él como Mesías, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Además, Apocalipsis habla sobre el día cuando los muertos impíos resuciten y sean juzgados delante de Dios. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y luego añade, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A propósito, la muerte segunda es llamada así porque ya esos pecadores murieron una vez y luego fueron lanzados al infierno, pero ahora van a resucitar en el día del juicio sus cuerpos para ser juzgados delante de Dios y entonces serán echados en el lago de fuego, un lugar peor que el mismo infierno y no se sabe dónde está. Pero sí sabemos que fue preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. También quiero aclarar algo muy importante. Muchos de los que están en errores doctrinales y no creen en el infierno usan algunos pasajes aislados de Eclesiastés para decir que los muertos nada saben y que por lo tanto eso significa que no hay infierno o que no hay alma, porque Salomón dijo que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios y que por lo tanto no hay alma ni vida eterna, dicen ellos. Pero aquí viene mi respuesta al respecto. Cuando queremos buscar la verdad sobre una doctrina bíblica, tenemos que analizar toda la Biblia, no solo los pasajes que nos convengan de Eclesiastés. La revelación completa la encontramos cuando unimos el Antiguo con el Nuevo Testamento. A Pablo Dios le reveló misterios poderosos que muchas personas del Antiguo Testamento no comprendían porque la revelación fue progresiva. Es por esto que necesitamos leer mucho el Nuevo Testamento, pero esta secta a la que me refiero hoy se quedó estancada en el Antiguo Testamento y por eso no hablan casi con Jesús, sino que solo usan el nombre de Jehová, nombre con el cual Dios se reveló a Israel. Pero la Biblia dice que Dios ahora se nos ha revelado, nos ha hablado por el Hijo. Es por eso que ningún apóstol o discípulo de la iglesia primitiva predicaba usando el nombre de Jehová, sino el de Jesucristo, porque es a través de él que debemos tener una relación con Dios. Pero esta gente no enseña mucho acerca de Cristo sobre la cruz, sino solamente sobre el Jehová del Antiguo Testamento. Aparte de todo esto, no podemos usar Eclesiastés para establecer una doctrina sobre el tema del infierno o la vida eterna, porque ese libro sí fue inspirado por Dios, pero más bien es un libro donde Salomón diserta sobre todas las cosas que se ven en la tierra. Salomón nunca diserta de otros temas espirituales y eternos en este libro, ni intenta establecer una doctrina sobre el alma y el infierno. De hecho, 39 veces dice Eclesiastés, lo que vi debajo del sol. De manera que Salomón está filosofando sobre cómo se ve la vida humana debajo del sol. Por ejemplo, habla sobre cómo el perro y el hombre mueren de la misma manera. Pero al final termina diciendo, el final de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Quizás haciendo énfasis en que la vida humana es muy vana y pasajera, y es por eso que debemos enfocarnos en lo eterno. Es por esto que Eclesiastés no nos sirve para establecer una doctrina sobre la eternidad, el infierno o el alma. Simplemente Salomón estaba haciendo un análisis de la vida, viéndolo desde aquí, desde el punto de la tierra. Cómo todos parten, cómo la gente muere y más nunca sabemos de ellos. Pero no intenta Salomón hacer una doctrina sobre el cielo, infierno o el alma del hombre. Por eso es incorrecto usar Eclesiastés para contradecir la doctrina bíblica del infierno. Estimado amigo, concluyo con esto. El infierno sí es un lugar real, y ahí van todos los pecadores que rechacen la gracia de Cristo. La vida no termina con la muerte física. Este cuerpo puede durar 20, 70, 80, 100 o 120 años, pero el alma es inmortal. Ir al infierno es la peor condenación que le puede acontecer a alguien. Es por esto que necesitamos a Jesús. La salvación de Cristo está disponible y es verdadera y segura. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y también dice que el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios te ama y Él no desea que te pierdas. Por eso envió a Jesús. Acéptalo hoy como Señor y Salvador. Y pídele a la persona del Espíritu Santo, por favor, que te lleve a toda verdad. Te aseguro que tu vida será cambiada, aunque hayas estado muchos años en el error. Dios todavía te ama y desea que le puedas conocer. Estimados amigos, voy a terminar el video aquí porque ya se ha hecho bastante largo, pero quiero recomendarles otro video muy profundo donde analizamos la doctrina del infierno, digamos que con más evidencia bíblica. Lo hicimos hace un tiempo y fue de mucha bendición, así que se lo voy a dejar abajo, por aquí abajo en la descripción. Por favor, déjenme su comentario aquí abajo sobre este video. Dígame qué les pareció el video. Déjenme su fuerte like, por favor. Asegúrense que estén suscritos a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que les lleguen todos nuestros videos. Si necesitas conversar conmigo, puedes contactarme por las redes sociales, Facebook o Instagram. Búscanos como ¿Qué dice la Biblia? Por ahí podemos hablar. Así que un fuerte abrazo. El Señor te siga bendiciendo. Y Jesucristo es el Rey. Bendiciones.